Una mujer que está embarazada, a medida que va desarrollando el feto, se van desarrollando las glándulas mamarias. Y cuando viene el parto, todos los mecanismos que ayudan al parto inducen la fabricación de leche en la glándula mamaria. Entonces la mujer va a perder esa oportunidad. Dar de mamar con una mamadera la da cualquiera. La teta la da la madre. Y el juego de mirada que se establece entre madre e hijo, eso es irreemplazable. Entonces, además de darle, nutrirlo con lo que realmente corresponde, induce un vínculo entre hijo y madre. El vínculo que antes había a través del útero se transforma después a través de la glándula mamaria. Es una aberración insistir en que no es necesario, si hay leche que reemplaza la leche. Nada reemplaza la leche de la madre. Nada. Y las cosas que te está transmitiendo la madre al hijo, además del juego de mirada que se establece, el chico está mamando y usted ve cómo desvía la mirada y se fija en la madre. Y esa mirada es una gracias, mamá, por darme de mamar, por garantizar mi buen desarrollo, mi verdadera nutrición. Afortunadamente, muchas instituciones han reaccionado. Todos mis hijos mamaron 2 años y medio y afortunadamente los tengo todos muy saludables. Ahora me voy a referir a lo que son las madres adoptivas. Las madres adoptivas pueden dar de mamar. Yo les indujo lactancia. A nivel del animal de laboratorio veía tales drogas, cuáles inducían la secreción de prolactina. Porque en la lactancia participan 2 grandes hormonas. La prolactina, como dice su nombre, proleche. Durante el embarazo está todo preparado. Previo al parto ya la prolactina empieza a secretarse y la glándula mamaria empieza a formar la leche, y cuando llega inmediatamente después del parto, la leche está disponible para el recién nacido. Ahora, hay 2 hormonas, prolactina, que fabrica leche, y oxitocina, en la que libera la leche. Una de las cosas que a mí me interesaba es ver una cierta contradicción. Es decir, el estrés induce secreción de prolactina, pero inhibe la secreción de oxitocina. Entonces, una madre que está dando de mamar pasa por una situación de estrés. Forma leche, la prolactina se libera, se forma leche, el bebé succiona. Como la madre está estresada, no se libera la oxitocina. Entonces, ¿qué pasa? Afortunadamente, yo lo conseguí hace muchos años desde Suiza. Sacaron una oxitocina en aerosol, que viene un frasquito, que yo le entrego a todas las madres que vienen, los regalo, a mí me lo dieron desde Suiza. Eso viene con aerosol. La madre que tiene problemas, y es por una situación de estrés, que ve que el chiquito succiona y llora porque no saca leche, entonces la madre se pone así en cada fosa nasal, deja pasar 5 minutos, solucionado el problema. Entra ella en confianza y ya sobrepasa la influencia del estrés porque está la ayuda con los... Y en las madres adoptivas, uno tiene que prepararla. Uno sabía por el trabajo que había hecho en animales de laboratorio que tal droga induce la secreción de prolactina. Entonces, en una madre adoptiva, lo que tiene que hacer es inducirle primero la fabricación de leche. Es decir, le tiene que dar un producto que induce la secreción de prolactina. Eso en 15, 20 días, 30 días, depende de la madre, empieza a tener leche. Entonces yo siempre digo que madre adoptiva que da de mamar se transforma en madre biológica. Okay. Y madre biológica que no da mamar se transforma en madre adoptiva. Porque la mamadera se la puede dar la empleada doméstica, se la puede dar la hermana. Con los pechos no puede hacer eso. La madre tiene que estar con el hijo. Y eso es parte enorme en la futura salud del niño. Eso es fundamental. Bueno, en el Instituto Laboratorio de Reproducción y Lactancia, yo ya trabajaba en lactancia. Publiqué varios trabajos relacionados con mecanismos de regulación de la lactancia. Por ejemplo, una droga que es prostaglandina. Durante la gestación, el cuerpo lúteo está formando progesterona. La progesterona está inhibiendo la secreción de prolactina. Entonces, uno da prostaglandina. La prostaglandina actúa a nivel del ovario, en el cuerpo lúteo, que es el que produce la progesterona. Entonces, deja de formarse progesterona, entonces la glándula mamaria empieza a formar leche porque la progesterona está inhibiendo la prolactina. Al desaparecer la progesterona, la síntesis de secreción de progesterona, la prolactina se libera. Entonces uno hace eso con la madre adoptiva, la va preparando, le da una medicación para que empiece a liberar prolactina, y después, cuando ya tiene los pechos que se están formando y está secretando la leche, se pone la oxitocina, y después ya eso poco a poco se va regularizando. Yo tuve un caso de una señora relacionada con una persona que trabaja acá en el CRICIT, que adoptaron una bebé, y yo me acuerdo que la preparé, dio de mamar, y cuando hablaba de lo que había sido para ella dar de mamar, a una niña que habían adoptado. Se puso a llorar de la emoción. Y yo le había dicho a ella, no se extrañe, que de ahora en más usted quede embarazada. Y efectivamente, se quedó embarazada. Y en otra oportunidad, una joven soltera dio su hijo a un matrimonio. Entonces, después que lo habían adoptado, ella quiere recuperarlo. Entonces se inicia un juicio. Le mandé una nota al juez. Le dije, esta señora, como ha dado de mamar a su bebé adoptivo, es madre biológica. Y el juez, me acuerdo que él comentó, decidir esa situación para él era una cosa de mucha responsabilidad. Y se fue un fin de semana a las afueras y volvió, y su decisión fue que la madre que había adoptado y había dado mamar a su bebé era la verdadera madre. Fíjese también que sirvió inducir lactancia a una madre que había adoptado un chiquito. Y el juez, con muy buen criterio, dijo, esta es la verdadera madre. Me sorprendió muy gratamente la actitud del juez. Entonces, son ejemplos de lo que significa una madre adoptiva de poder dar de mamar. Dejó de ser madre adoptiva, es madre biológica porque alimentó a su bebé.